tanta tristeza hay en mi alma. Por tu cariño estoy que muero. Cuánta tristeza hay en mi alma, por tu cariño estoy que muero. Porque, ay Dios mío, mi alma se atormenta y no comprende que me muero sin sus caricias, mi existencia. Y no comprende que se muere sin sus caricias, mi existencia, sin sus caricias, mi existencia. Si es el destino seguiré sufriendo, si es mi mala suerte seguiré los pasos. Aunque sea tarde mi arrepentimiento, seguiré los pasos de un cariño malo. No dejes de amarme, amorcito mío, por más que te encuentres lejos de mi lado. No dejes de amarme, cariñito malo, por más que te encuentres lejos de mi lado.